Sí, soy Ale de las Cuevas, también de la Asamblea de Algarrobo y de la Red Nacional de Medios. Estamos ahí trabajando en la radio con la Rosita y bueno, y todos. La radio abarca toda la asamblea, estamos todos de alguna forma u otro participando. Rosita en forma permanente, la voz del Algarrobo y los demás un poco más itinerantes, pero estamos con algún programa o operando siempre. Así que ahí estamos. Bueno, Pablo, me preguntabas entonces si hubo alguna presentación últimamente. Mirá, se presentó un panorama a fin de año nuevo, que es esto de la designación, antes de fin de año, de la designación por decreto de dos jueces. Además de saber positivamente que esos dos jueces, bueno, tienen vinculación con las empresas de una forma u otra, porque eso se sabe, nos parece totalmente anticonstitucional, irracional y en todo sentido que un juez de esos tome nuestra causa. Entonces se ha presentado, porque no la conocen y porque si la conocen, la conocen de un lado nomás. Entonces se ha presentado recurso de amparo de parte de abogados para impugnar esa, para que no asuman y no tomen y no tomen nada más esta causa, porque repito, ni la conocen ni serían imparciales en la cuestión. Entonces, bueno, es eso, que la idea es que no, justamente, ni asuman ni tomen esa causa, ¿no? Sería la idea. Después, recibir, no, estos días no nos han recibido, tenemos una incertidumbre ahí, no sabemos qué se está cocinando adentro, si está el presidente de la Corte Suprema, si no está. De cualquier manera. Bueno, esto ya lo hemos dicho, la idea es visibilizar también el conflicto y sí, hay jueces que han escrito sobre el medio ambiente, se expiden sobre el medio ambiente, hay presidente de la Corte Suprema que es a su vez preside, creo que es Expoterra, creo que es una fundación ambiental. Entonces, queremos creer que va a ser la sentencia a favor del pueblo Andalgalá. Creo que no queda otra, no queda otra a nivel ético. No habría ningún tipo de explicación lógica para que diga que la razón la tienen las empresas y no nosotros. La única lógica sería el soborno o algo parecido. Pero queremos confiar todavía en las instituciones democráticas. De cualquier manera, el pueblo Andalgalá no quiere perecer y la lucha va a seguir siempre, porque sabemos que del agua y del medio ambiente depende la vida de Andalgalá. ¿Qué cosas están necesitando acá en el acampe para seguir sosteniéndose a la medida que van pasando los días? Especialmente si hay gente de vacaciones, porque nosotros por los esfuerzos que hemos hecho hemos podido venir cuatro directamente, va a venir más gente en un recambio y hay gente de Andalgalá viviendo acá, pero hay mucha gente que está laburando y eso, entonces el que tenga un rato libre para venir a la noche, para hacer guardia, gente, obviamente gente de los movimientos, no gente que sea avalada por algún colectivo, que nos dé esa mano, después todo lo que sea alimentos, todo eso vamos recibiendo cosas, pero siempre para venir y compartir acá. Difusión, mucha difusión, mucha difusión, porque hacer un colchón ante cualquier represión, un colchón social le llamamos, para que no vengan a prepotearnos y saber que somos muchos, ¿no? Eso es muy importante. Cuando ellos ven que somos muchos, estamos asesorados y trabajamos en red, como ha pasado en Famatina, como ha pasado en Andalgalá mismo, como ha pasado en el Tranquerazo, en tantas otras luchas de la región noroeste, y bueno, y lo que le está pasando a los compañeros de San Juan, y bueno, y el tema de las hojas, o sea, son un montón de frentes. Entonces la idea es seguir fortaleciendo esas redes, más en un momento como este, que no, el panorama. El de antes no era bueno y creo que ahora incluso hasta se agravan algunas cuestiones, así que creo que más que nunca tenemos que estar unidos. ¿Se acercó la policía en estos días a la campe? ¿Tuvieron algún conflicto en ese sentido? 10 veces más o menos, Paulo. digo, no fue muy, fueron amables, como alguna indirecta de que bueno, si en caso tenemos que desalojarlos, ¿no? El comisario en persona dos veces, el comisario de la tercera, la comisaría tercera acá a la vuelta, amablemente, pero siempre viendo esa posibilidad de este, pero no confiamos en que van viendo que esto no es algo improvisado y que estamos hace mucho en esto y también lo jugamos, creo que eso lo van sabiendo. Acá salga lo que salga, Andalgalá se va a seguir jugando como otros pueblos, cada vez la convicción es más fuerte, y convicción que se va llegando a todos los lados, o sea, gente que incluso no conoce las montañas y todo, pero mostrando un mapa simplemente del tema de las aguas, mostrando abreviadamente el proceso minero que usan, la magnitud de los emprendimientos, la fortaleza es cada vez más grande. Entonces, digo, la policía ha venido 10 veces, pero a tantear. Pensamos que a tantear, no a advertir nada, porque no están en condiciones de advertir nada. Cualquier cosa que hagan, cada vez se van a poner más en evidencia. Y parece que todavía quieren mostrar una cara de alegría todavía a esta gente. Así que vamos a ver qué pasa.